Buenos días a todos. Buenos Primer días. Programa real del 2015. Bueno, estamos acá inaugurando año. Feliz año, Mari. Feliz año, Guiti. Feliz año a todos los que están por ahí escuchando. Cuarto programa. Cuarto programa real. Real. Sí, estuvimos repitiendo y bueno, nos tomamos unas licencias. Bueno, un poco porque sabíamos que algunos iban a estar comidos y bebidos. Correcto. Y entonces decidimos tener una consideración con nuestros invitados para que vinieran y los oyentes estuvieran más despiertos, más atentos. Así ¿Recordamos que, un poco, si querés, el objetivo del programa? ¿Cómo no? Este es un espacio, a los que no saben, el programa se llama Y todo por una manzana. La idea es compartir el espacio con todos y compartir nuestros gustos, vivencias, músicas y todo lo que nos gusta. Estamos saliendo por Radio Stentor. En la web es www.am1590.com.ar. En la operación técnica, Sebastián Subirana. Y en la conducción, quien les habla, Mari Lugar. Y compartimos con Guiti Farías. Y nuestros teléfonos son 4381-4305, 4382-4293. Pueden llamar, pueden escribirnos al Facebook. Y estamos por hacernos amigos de un programa amigo de acá que nos gustó. Escuchamos la publicidad recién, Babel. Así que vamos a tirarles ahí una conexión porque parece que podemos compartir cosas, ¿no? Si quieren también pueden entrar por Facebook a poner sus opiniones en Y todo por una manzana, en donde estamos poniendo unos videos y algunas cositas. Después vamos a pasar a algunos de los temas que vamos a pasar hoy. Unos pequeños anticipos, digamos, de las cosas que vamos a hacer hoy. Y como siempre, tema del programa es una palabra que nos va a seguir como hilo conductivo, así que vamos a la cortina y les contamos cuál es la palabra de hoy. Una parola ancora. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Sí, paroles, paroles, paroles. Palabras, palabras, palabras. Y la palabra que nos acompaña hoy, María, es viento. Viento, encontramos algunas definiciones, es un flujo de gases a gran escala. Así, pura ciencia empezamos a ver. Solemnes. Solemnes, casi didácticas. En el espacio exterior, el viento solar es el movimiento de gases o partículas cargadas del Sol a través del espacio. El viento planetario es la desgasificación de los elementos químicos ligeros de la atmósfera de un planeta. Puede ser poético también, como lo decimos, ¿no? Sí. Los vientos fuertes, más fuertes observados en planetas alejados del nuestro, son los que acontecen en Neptuno y Saturno. Neptuno es casi uno de los más lejos, ¿no? Neptuno, Urano, Neptuno y Plutón. En la meteorología vamos a sacar ahora conocimientos de antiguas profesiones. Sí, porque acá mi colocutora, co-conductora, locutora es mucho. Co-equiper, vamos. Co-equiper. Tiene algunos estudios en meteorología en su haber, así que puede hablar con conocimiento de causa de centros ciclónicos, anticiclónicos. Tengo un oscuro pasado meteorológico. Podríamos ¿Llueve decir, hoy? Tengo un pasado ¿Va tormentoso. ¿A llover hoy? No, ya no. Terminó de llover. Tengo un pasado tormentoso, podemos decir. Sí. En meteorología se clasifican los vientos según algunas de las clasificaciones, ¿no? Según su fuerza, su dirección, la temporada en la que ocurren, y también según los lugares en donde acontecen estos vientos. Los vientos pueden ser ráfagas, cuando hay rachas cortitas de viento. Hay un grupito. ¿Hay un? Hay un grupo de cumbia. Hay un grupo de cumbia, se llama ráfaga. Que también son un viento, ¿no? Después están vientos de duración intermedia, las turbonadas. Y otros vientos como brisas, temporales, tormentas, huracanes, tifones. Las temporadas también nos cuentan de diferentes vientos. Escuchaste hablar de los monzones, los alisios. ¿Sabes qué quiere decir alisios? No. Vientos amables. Vientos que se bancan, digamos. Se bancan, que ocurren regularmente en ciertas zonas, que van y vienen, que acompañan a la gente, pero que no violentan la vida. En tanto que los monzones no son tanto así. En el Himalaya los monzones se acumulan los vientos en el verano y en el invierno se largan con todo. Y algunos habrán escuchado acá en nuestro país el monzón en la zona de Mendoza, San Juan, que arrastra pol. ¡Ah, el sonda! Mirá la meteoróloga. Se ve que hace mucho que no ejerzo. Que arrastran polvos, vientos y masas de calor hirviente. El viento también va a tener capacidades. Puede trabajar la tierra, puede erosionarla, puede moldearla, puede gastarla. Pero a la vez los vientos van a ser moldeados y arrasados de acuerdo a las superficies de la tierra. El viento puede producir flujos tormentosos que duran decenas de minutos hasta brisas locales generalizadas, debidas a distintas temperaturas, distintos calentamientos en la superficie. De un lado tenemos alta presión, baja presión, y esto va a generar los movimientos. Yo me acuerdo de geografía. De la segundo año, primer año. Ese libro inolvidable. El famoso López Raffo. Pero me acuerdo del famoso. Fue mi primer contacto así fuerte con la meteorología, digamos, centros ciclónicos y anticiclónicos. Wow. No me lo olvidé nunca más. Y sí. Que iban de un lado a otro, eso generaba. Tal cual, de A. Diferencia de presión. De A a B. De A a B. Porque quiero decirles también que mi co-equiper tiene un pasado geográfico también. Ella es geóloga. O sea que acá estamos transitando otros caminos. Hoy nos tocó. El viento ha inspirado la mitología también, acontecimientos históricos. Ha proporcionado fuentes de energía para el trabajo, para la electricidad, para el ocio. El viento impulsa los veleros a través de los océanos, los globos aerostáticos a través del cielo. Hay una mitología que nos cuenta la Odisea sobre Éolo, el señor de los vientos. El señor de los vientos vivía en una isla flotante, Eolia, con sus 6 hijos y 6 hijas que se habían casado entre sí. Los dioses parece que no tenían algunas restricciones. No había código. Zeus le había dado el poder de controlar los vientos a Éolo. Éolo tenía todos los vientos encerrados y los gobernaba a su dominio, digamos. Los lanzaba cuando quería, los tenía bien manejados. En un momento decide ayudar a Odiseo cuando llega a Ítaca y le entrega un viento favorable y además una especie de ánfora, un odre, que contenía todos los vientos. Le indicó que había que utilizarlos con sabiduría. ¿Pero qué ocurrió? Imagínate lo que ocurre siempre. La tripulación creyó que esa bolsa con esa ánfora contenía riquezas, oros. Opa. Obviamente eran lo vientos. Abrieron, eran vientos. Qué desilusión. Qué desilusión, cosecharon tempestades. La nave terminó regresando a las costas de Éolia, pero Éolo se negó a ayudarlo de nuevo por haber desobedecido. Parece que desobedecer a los dioses tiene consecuencias terribles, ya lo vimos en nuestro primer programa con la manzana. Después hay que soportar las turbulencias. Bueno, algunas frases en las piedras quiere tallarse el viento, dice Jacobo Fichman. Ángel Buesa dice, son tan buenos amigos mi corazón y el viento. Y Alejandra Pizarnik, como quien no quiere la cosa, ninguna cosa, boca cocida, párpados cosidos. Me olvidé adentro el viento, todo cerrado y el viento adentro. Vinicius de Moraes dijo: siente cómo vibra locamente en nosotros un viento feroz retorciendo la fibra. Y bueno, tenemos algunas cosas que nos ayudan o que hace el viento. ¿Qué tenemos, Mari? Y gracias al viento, la polinización. O sea que, pavada de cosas, ¿no? Además, bueno, aprovechar la energía del viento, sabemos que es muy importante y que parte de es una energía ya no tan alternativa, que hay lugares que se están usando como la energía primaria, así que me parece que el viento es importante. Es importante. Podemos escuchar algo, ¿no? Podemos escuchar. Hay algunos cantautores que el viento fue importante, así que por ahí. Vamos a escuchar el primer tema que dale, tenemos hoy dale, seleccionado, Sebastián. Acabamos de escuchar Lito Nevia, Viento dile a la lluvia, y después pasó a otro tema. El rey lloró. Es la versión del programa en estudio que hizo con Lalo Miri. Ah. Una de las versiones, como estaba solo con el piano, de las más lindas. Sí, salen muy lindas las versiones que se hicieron ahí. Sí. Me gustan mucho. Es como un súper buen estudio, y además un clima, una intimidad y otras cosas. De Pedro Aznar, que también escuché, sí, que estaban buenas, ¿no? Bueno, vamos a uno de nuestros anunciantes. Vamos. ¿Necesitas mudarte? ¿Necesitas...? Todavía no. ¿No? No. Bueno, no importa. Si necesitas cajas, escucha. Multicajas. Multicajas, una empresa dedicada al packaging industrial desde 1972. Cajas de cartón corrugado, microcorrugado, cartulina, cartón corrugado plástico y PVC. Exhibidores, cajas de gastronomía, un mundo de cajas y cajas para el mundo. ¿Dónde? En Padilla 1248, Capital Federal. Teléfonos 4855-2252. Y si quieres por internet, ventas@multicajas.com.ar. Seguimos con el viento, Mari. Dale, sigamos con el viento. Yo quiero escuchar qué hay, qué encontraste. En realidad, hay tantos autores que le dedicaron temas al viento, tanto instrumentales como con letras, músicas y demás. Aparecieron miles, miles. Y realmente yo me puse, por ejemplo, toda, bueno, y además de los que conocemos, ¿no? Uh-huh. Todas las hojas son del viento. Ya que el viento las mueve hasta la muerte, ¿no? Viento del sur o lluvia de abril. Quiero saber dónde voy. Oh. Y hay uno cómico, me acuerdo, las olas y el viento. Sucundum. Pero bueno, la pregunta que por lo menos yo me hice es ¿qué tenía de inspirador el viento? No es que le quite importancia, pero me di cuenta que por ahí, si ya desde la mitología venimos con el viento tan importante, yo encima estuve en la costa este fin de semana y la verdad que no tuvo mucho inspirador porque me la pasé con mucha bronca porque no pude ir a la playa. Pero bueno, evidentemente parece superficial mi comentario al lado de tanta importancia que le dieron al viento. Era viento de superficie. Claro, pero evidentemente el viento parece que limpiara, modela, se lleva cosas, traslada, gasta, complica, destruye, pero a su vez genera movimiento. Y es una palabra, creo que es una linda palabra la de hoy, ¿no? Me suena que el viento agranda lo que toca, ¿no? Lo bueno y lo malo. Claro, y aparte es como que también a algunos les puede dar un poco de sensación de libertad por esto de los pelos al viento, digamos, como que wow. da cierta... Muchas cosas. Pero sin duda cuando empezamos a pensar en un tema para simbolizar, por supuesto que el delito Nevia estaba, pero hay uno que realmente fue importante y fue importante además por todo lo que fue la canción de protesta en el mundo y demás, que es Blowing the Wind de Bob Dylan, que está incluida en su segundo álbum, que se llamó The Freewheeling. Y este la grabó en 1962 y recién fue publicada en el 63 por Columbia Records. Y recién ahora se van a cumplir como 51 años de publicación del tema. Es un tema folk y describe, bueno, empezó a describirse que por ahí está tipificada como canción de protesta porque contiene una serie de preguntas acerca de la paz, la guerra, la libertad. Y sabemos que se convirtió en un himno pacifista. Y por todo lo que eran los derechos civiles en Estados Unidos. Encontramos por ahí que en 1999 se introdujo en lo que es el Salón de la Fama de los Grammy, uh-huh. y en el 2004 la revista Rolling Stone la consideró 14ª mejor canción de todos los tiempos, así que pavada de tema, Bob Dylan. En junio del 62 la canción se publicó en una revista, y o sea antes de publicarse, de grabarse digamos comercialmente, y Bob Dylan dijo: creo que entre el gran número de criminales que existe se puede contar los que vuelven la cara cuando ven el mal y saben que es el mal. Yo no tengo más que 21 años y sé que se han hecho ya demasiadas guerras. Ustedes, los que tienen más, lo deberían saber mejor aún. Ahora la mejor forma de responder a las preguntas de la canción es exponerlas. Así que, siguiendo un poco esto que decía Bob Dylan, se nos ocurrió un poco con Gitti leerles, traducirles, está traducida por supuesto, pero contarles un poco de qué trata Blowing the Wind, que seguramente todo el mundo lo conoce, pero por ahí no todo el mundo sabe de qué habla. Así que, si el operador pone de fondo la versión de Dylan, vamos a leerlo un poco. Y sobre todo pensar que esto lo escribió un chico de 21 años. Exacto. Soplando en el viento. ¿Cuántos caminos debe recorrer un hombre antes de que le llamen hombre? Sí. ¿Cuántos mares debe una paloma blanca navegar antes de que duerma en la arena? Sí. ¿Y cuántas veces deben volar las balas del cañón antes de que sean prohibidas para siempre? La respuesta, mi amigo, está soplando en el viento. La respuesta está soplando en el viento. ¿Cuántos años puede existir una montaña antes de que esté bañada por el mar? ¿Y cuántos años puede en algunas personas existir antes de que se les permita ser libres? Sí, ¿y cuántas veces puede un hombre volver la cabeza fingiendo que simplemente no ve? La respuesta, mi amigo, está soplando en el viento. La respuesta, está soplando en el viento. ¿Cuántas veces debe un hombre mirar hacia arriba antes de que pueda ver el cielo. Sí, ¿y cuántos oídos debe tener un hombre antes de que pueda escuchar a la gente llorar? ¿Y cuántas muertes serán necesarias hasta que él sepa que también mucha gente ha muerto? La respuesta, mi amigo, está soplando en el viento. La respuesta está soplando en el viento. Lo que los vamos a invitar es a escuchar ahora una versión muy buena que encontramos del tema este de Bob Dylan, que se hizo una celebración de 30 años de aniversario de la carrera de Bob Dylan, no de sus años, en un concierto que se hizo en el Madison Square Garden en octubre del 92. Así que es una versión de Steve Wonder y nos gustaría compartirla. Muy buena versión, muy buena versión. Excelente, Mary Place, un hallazgo lo tuyo, ¿eh? ¿Y qué instrumento tiene que ver con el invitado? Y tenemos armónica. Hoy tenemos un invitado especial. Hoy vamos a tener a Diego Lastres con nosotros, armoniquista de variados géneros de música. Después les vamos a ir contando. Muy bien. ¿Querés comer bagels en Buenos Aires? Por favor. Bueno, quiero bagel.com. El sabor de Nueva York en Buenos Aires. Bueno, viajamos a Nueva York también. Hablemos un poquito de estadísticas. Dale. A ver, ¿cuántas veces aparece la palabra viento en Google? 87.600.000 veces. Y si tiramos asociaciones libres con viento, Dios los cría y el viento los junta. ¿Sí? Embarcaciones de vela, tú lo has dicho, marinas, terrestres, pues yo me acuerdo de los carros a vela de la Pampa del Leoncito. Y de Radatili, no sé si sabes eso. Contame. Son como veleros con rueditas que se manejan. ¿Que van por la arena? Claro, bueno, tanto en la Pampa del Leoncito en San Juan como en Radatili es algo que se practica interesante. Tiene que ver con el viento. Claro. Igual que las dunas, los médanos, el desierto de Sahara, ¿sí? Y se me ocurren un montón de lugares. Mira, Gés, el Mar de las Pampas. Ni te cuento Necochea con el viento, que tiene mala fama, pero como necochense que soy, la defiendo a muerte. Sí, pero el viento de Necochea creo que... Los no, que no me escuchan mal los de Necochea. Los molinos de viento, tanto los viejos como los nuevos, ¿no? Y si empezamos a jugar con los molinos de viento, toda la asociación nos puede llevar a lugares. Dale. Yo conozco dos lugares muy bonitos que tienen los molinos antiguos. Uno, Míkonos, muy interesante, que hay unos molinos, y Ámsterdam, por supuesto, que están los famosos molinos. Pero hay de los nuevos también, que son los que dan energía. En Comodoro hay mucho. Bueno, en Europa yo creo que hay bastantes, porque se usa mucho más que acá. La energía eólica. La famosa rosa de los vientos me ha de ayudar. La famosa... ese símbolo que nos marca todos los rumbos alrededor del horizonte, ¿no? Una brújula viene a ser. Exacto. Así que, bueno, yo creo que el viento da para mucho y... podríamos, hasta creo que hay un día global del viento. Ay, sí, cuando vi eso me sorprendió. Que es un acontecimiento que se celebra todos los años del 15 de junio, que es el día perfecto para descubrir el viento, pero que está, por supuesto, relacionado no a la parte, si quieren, emotiva o inspiradora, sino a la energía eólica, a las posibilidades para cambiar el mundo. Y hay muchas empresas, y también para conocer a todas las empresas que trabajan en el sector y demás. Y bueno, interesante lo del Día Global del Viento. Me llamó muchísimo la atención, me pareció una curiosidad, que el viento tenga su día. A mí me gustaría igual ahora ver un poco, y dejamos el viento, si querés, un poquito de lado. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿El fin de semana o en la semana? Bueno, te cuento. Tenemos algunas cosas para hacer. Los viernes de enero en la Biblioteca Café, ese lugar que está ahí en Marcelo T. de Alvear, al lado del teatro. Cantó una amiga ahí. Sí. Hoy vamos a tener cosas de esa amiga tuya y tuya también. Ahí vamos a tener una actividad con Ana María Bobo, haciendo narraciones. Bueno, ya sabemos todo lo que hace esta talentosa mujer. Y después tenemos algo que me pareció muy interesante. ¿Te acuerdas de la vieja Múnich, allá en Costanera Sur? Bueno, están haciendo un espectáculo que se llama Ópera de Gala. Todos los viernes hay una especie de combo gastronómico-artístico donde van a presentar óperas, distintas versiones y variaciones, con un costo de 10 pesos. El acceso a la ópera, supongo que la parte gastronómica será aparte, y depende de los museos de Buenos Aires, vos podés pasar a retirar las entradas en la mañana o los sábados por la mañana. Para más precisiones yo les recomiendo que llamen al 4516-0944 o 0949 interno 126, que es la dirección de museos. Lo que sí, los espectáculos empiezan 20:30, es como muy puntual porque son muy organizados. Llamen para reservar y retirar las entradas. Me parece que es una propuesta muy muy interesante en un lugar además con mucha mística, muy muy especial. Después tenemos en el Museo de Arte Moderno, en la calle San Juan 350. Es un museo que me parece que no está demasiado ahora lo reformaron todo. Está sí, muy lindo. Y es un lugar muy, muy lindo que además tiene una cantidad impresionante de oferta en taller, el Mamba. Oferta de talleres y actividades y visitas guiadas todos los días, que pueden llamar al 4342-2938 para confirmar los horarios. El costo de la entrada es 15 pesos, es algo muy accesible. Y tenemos en el Centro Cultural Recoleta la exposición de José de Mirgian, que es un artista plástico argentino que ha vivido en Italia, en Nueva York, que tiene obras expuestas en el Museo Nacional, bueno, en todos nuestros museos, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, de Milán, y en este momento está exponiendo acá, en este Centro Cultural Recoleta, 70 obras gratis, absolutamente. Por último, no tan último. quiero comentarles de una convocatoria. La editorial Duncan está convocando a escritores, poetas, que tengan interés en publicar sus obras. Que manden material, se entra a la página de la editorial Duncan y ahí tienen un archivo PDF con toda la información. Me parece algo interesante como oferta, que uno a veces, la gente que escribe, que no sabe cómo vincularse y qué posibilidades tiene de hacer que su material llegue al público, ¿no? Y quiero recomendarles un par de libros. Un libro que se llama La sombra del viento, que es una especie de libro misterioso, literario, ambientado en Barcelona en la primera mitad del siglo XX. Y bueno, abarca temas del modernismo hasta la posguerra, me parece que es algo interesante para ver. Y otro libro, que es Safón, es el autor, perdón, me estaba olvidando. Y otro libro que se llama Un mal viento, que es de Laura Cagnoni, es una especie de... es un cuento corto, es una novela corta, una biografía fantástica, diría, una combinación interesante y muy, muy agradable de recorrer. Y bueno, ya que estamos hablando de cuestiones literarias, a mí me gustaría escuchar un poquito de una cortina para que nos leas algo. ¿Tenés ganas, Marí? Vamos a leer algo. Vamos a escuchar esta cortina de Joni Mitchell, Sebastián. Hoy elegimos para leer algo relacionado al viento y pavada de lectura la que vamos a hacer, y disculpen si no sale del todo bien, pero vamos a leer una parte del capítulo 8 de Don Quijote, cuando habla de los molinos de viento. En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo, y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero: la ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o pocos más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarle a todos la vida, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra, y que es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente sobre la faz de la tierra. ¡Qué gigantes!, dijo Sancho Panza. Aquellos que allí veis, respondió su amo, de brazos largos que les suelen tener algunos casi de 2 leguas. Mire vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino. Bien parece, respondió Don Quijote, que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en ocasión en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Y diciendo esto, dio de espuelas a su caballo Rocinante sin atender a las voces de su escudero Sancho, advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de viento y no gigantes. Pero él iba tan puesto en que eran gigantes que ni oía las voces de su escudero, ni echaba de ver, aunque estaba ya bien cerca. Antes iba diciendo en voces altas: ¡no fuyades, cobardes y viles criaturas, que solo un caballero es el que os acomete! Levantóse en esto un poco de viento. Las grandes aspas comenzaron a moverse, lo cual, visto por Don Quijote, dijo: pues, aunque mováis más brazos que los gigantes de Briarero, me lo habéis de pagar. Y en diciendo esto, encomendándose de todo a su señora Dulcinea, pidiéndole que un tal trance le socorriese bien cubierto de su rodela, con la lanza en el ristre, arremetió a todo el galope de Rocinante y embistió con el primer molino que estaba delante, y dándole una lanzada en el aspa, lo volvió el viento con tanta furia que hizo la lanza pedazos, llevándose tras sí al caballo y al caballero, que fue rodando muy maltrecho por el campo. Acudió Sancho a socorrerle a todo el correr de su asno, y cuando llegó halló que no podía menear, tal fue el golpe que dio con él Rocinante. ¡Válame Dios!, dijo Sancho, ¿No le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía, que no eran sino molinos de viento, y no lo podía ignorar sino quien llevase otros tales en la cabeza? Calla, amigo Sancho, respondió Quijote, que las cosas de la guerra, más que otras, están sujetas a continua mudanza, cuanto más que yo pienso, y así es verdad, que aquel sabio, Frestón, me robó el aposento y los libros, ha vuelto estos gigantes molinos de viento, y esto por quitarme la gloria de su vencimiento. Tal es la enemistad que me tiene, que al cabo ha de poder más con sus malas artes contra la bondad de mi espada. Dios lo haga como puede, respondió Sancho Panza. Seguimos escuchando un poquito de música ahora que se calmaron un poco los molinos. Y Sebastián, vamos con el otro tema que teníamos, Scorpions, de Scorpions. Summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Estamos escuchando Wine of Change. Estamos en Y Todo por una Manzana, Mary Place y Guiti Farías en www.am1590.com.ar. Nos dejó medio trabada la lengua de Quijote. Nos quedó, me parece. Complicado leer el Quijote. El viejo idioma español. ¿Querés cerveza artesanal? Dale, qué bueno que vendría ahora, ¿eh? Una furtiva, intensa y natural. Tómala escondidas, pero con amigos. Cerveza artesanal furtiva en Facebook. Y yo, colándome un poquito a tu agenda cultural. Dale. Así como hay músicas, hay muchas películas que tienen que ver con viento. Y reconozco que hay una que es famosa, Lo que el viento se llevó, que yo no la había visto. Cumplió 75 años la película esta. Hermosa película, la vi. ¿Todas? Me banqué las 4 horas de película. ¿Todas de una vez? Big and Lady Clark Gable. Muy interesante, sobre la guerra de secesión en Estados Unidos. Uh-huh. No sé si por la, creo que alguno de los oyentes, o muchos de los oyentes la habrán visto. Yo era una de esas por ahí que no la había visto. Y la verdad me encantó cómo está hecha, me encantó el mensaje. Bueno, si no la vieron, yo sé que son 4 horas, pero muy entretenida. Ahora tengo una tarde de lluvia. Oh, se puede ver en 2 veces. En 2 veces, sí, realmente vale la pena, vale la pena. Otra película interesante y que, bueno, estuvimos haciendo un esfuerzo de producción. No, bueno, hay una película que estrenaron ayer que es sobre un libro de Sacheri que se llama Papeles en el Viento, la cual, bueno, fui a verla ayer ya que tenía ganas de ir al cine, pero dije, bueno, hagamos un esfuerzo de producción. Nuestra conductora realmente es muy productora. Interesante. Sé que el libro ya me lo habían comentado que era interesante, así que recomiendo. Muy buen guión, la verdad que muy buena historia, divertida y además con cierta enseñanza. Otra cosa interesante también, para quizás algunos la vieron, a mí me impactó mucho, fue una miniserie que se llamó Vientos de Agua, que dirigió Campanella. Eran 13 capítulos, si las pueden ver, se las recomiendo. Tiene que ver bastante con todo lo que es el exilio y la vuelta, tanto del 2001 como el exilio de España de alguien que se vino en la época de la guerra española para acá. Ajá. De la civil española para acá. Entonces la historia de esas dos historias, de su padre y de su hijo, con estas cosas de los sentimientos que sintió tanto uno como el otro. Muy, muy interesante. Algunos la habrán visto. Como un contrapunto, digamos. Muy interesante, recomiendo. ¿Y tenés idea dónde la pondré? Están en YouTube, debe haber algo. Si no, también se venden. Bueno, están como miniseries. Están, creo que está bastante comercializado. Ajá. El tema. ¿Y hay otro, algo que pusiste? Claro, hay algo que puse que era un acertijo, uh-huh. Cuando Gitti puso qué palabra íbamos a hacer. Y esto, bueno, tengo ahí algunos productores que tienen algún lazo sanguíneo conmigo, mi hijo. Que nos ayuda. Bueno, hablamos y me dicen, bueno, Fuerza Bruta. Dice, tenía un espectáculo que llamaba Guaira, que Guaira es viento en quechua. Y la verdad, eso es algo que me debo. Pero bueno, todos los que lo vieron saben que es un espectáculo interesante. Bueno, no sé cuáles son los espectáculos nuevos que va a traer Fuerza Bruta, pero bueno, están en YouTube todos los espectáculos y realmente también interesante. Así que bueno. Esto lo pueden encontrar ya en nuestro Facebook, que está posteado por si... Exacto. Es impresionante. Y yo los voy a invitar a algo, a escuchar un tema que canta acá mi co-conductora. Que es un tema que popularizó Elvis Presley. Que además ayer justo hubo una cantidad de homenajes, porque era el cumpleaños. El cumpleaños, sí. Y todos los programas pasaban versiones de Elvis y no pasaron nuestro disco. Así que vamos a escuchar un poco de Handel, en donde nuestro invitado Diego toca armónica. Y después vamos a hablar un poco y con Diego. Mary Place no dice nada, pero... Y alguien con... En los coros de este tema está ella y Michelle. Tonso, que, bueno, las chicas que estuvieron en el coro. Vamos, Sebastián, con el tema. You ain't nothing but a hound dog. Crying all the time, you never caught a rabbit. You ain't the friend of mine. They say you was a high. Just a lie. You ain't nothing but a hound dog. You ain't a friend. passing by the home door, crying all the time, crying all the time. You ain't nothing but a home door, crying all the time, crying all the time. Well, you never got a rabbit, you end up a friend of mine. They say you was a high class, well, that was just a lie. They say you was a high class, well, that was just a lie. You never got a rabbit, you ain't no friend of mine. Esto se llama autobombo. ¿Cómo es el disco? Después le decimos dónde pueden comprar. Exactamente. Bueno, acabamos de escuchar voces y un instrumento de viento, una armónica. Y tenemos en el estudio con nosotros a Diego Lastres. ¿Cómo estás, Diego? Buen día. Acércate el micrófono. Ahí está. Bueno. Gracias por invitarme. Diego se vino con un montón de armónicas. Sí, tenemos para elegir y para tratar de entender. Acá veo que los instrumentos de viento tienen muchas categorías, según sean de metal, de madera, que varían los timbres, varía lo que se puede obtener de ellos. Y varía también de acuerdo a cómo se los sople. contame, Diego. A ver, yo la primera. Dale. Le diría, ¿por qué la armónica, Diego? Tal cual. ¿Por qué la armónica? Hablemos acerca. ¿Sí? Cuando comencé a estudiar y a querer tocar un instrumento, en realidad lo que me gustaba a mí era tocar el piano. Pero bueno, era un tema de decirle a mamá que me compre un piano. Cambiando el micrófono. Que te compró una armónica. No, y la armónica, bueno, era un instrumento que en ese momento valía poca plata y bueno, se podía adquirir y uno podía empezar a tocar algo. Y después empezando a escuchar blues, que es un poco con lo que comencé a escuchar, bueno, la armónica es un instrumento que está muy presente y bueno, me empezó a fascinar, a gustar y. Bueno, seguí indagando un poco más en el camino de lo que es la armónica en todas sus facetas, ¿no? No solo en el blues, sino en otro tipo de música. ¿De qué edad estamos hablando cuando empezaste vos? No, empecé 22, 23 años. No fue tan chico. ¿Y de chico te gustaba la música? Sí, pero la verdad me gustaba, pero siempre tenía no tenía ese bichito que me dijera, bueno, vamos a estudiar. Y siempre me gustaba mucho escuchar. Me acuerdo cuando era chico me gustaba pasar música. Yo me decís armónica y yo me acuerdo de Hugo Díaz. Hugo Díaz, un referente. Impresionante. Uh-huh. Sí, yo no lo llegué a ver, pero bueno. Las grabaciones. Es más chico que nosotras, no sé. Bueno, las grabaciones que hay. Groso. Bueno, sí, fue una eminencia dentro de lo que es la armónica, no solo nacional, sino el mundo, ¿no? Reconocido mundialmente. ¿Y cómo, con quién se estudia hoy armónica? ¿Quiénes son más referentes? Hoy cambió muchísimo desde cuando yo comencé. Ahora hay. No solo con internet cambió, sino que se amplificó muchísimo la cantidad de músicos que tocan la armónica y de gente que da clase de armónica. O sea, hoy podés encontrar muchos buenos profesores y muchos buenos armoniquistas. Cosa que no pasaba, bueno, hace 20 años era muy difícil conseguir una armónica, conseguir un tema, conseguir un disco, bueno, cosas también que pasan con otro. ¿Una armónica de buena calidad decís o sí? ¿Por qué? Era un instrumento no tan bueno, popular, digamos. Oferta y demanda, ¿no? Uh-huh, claro. Había poca gente que tocara la armónica, obviamente que... Había guitarras. La casa de instrumentos tampoco iban a traer, eran pocas las que traían la armónica. Y generalmente en lo que es armónica no hay muchas marcas y generalmente está muy dividido en lo que puedes encontrar como algo muy bueno y algo malo. Uh-huh. Y tenés algunas que son también buenas, pero bueno, después también va en el gusto de cada uno, ¿no? El tipo de sonido que saca. El tipo de sonido, sí. Básicamente, sí. Algunas que están hechas de madera, otras de metal, otras teflonadas. Entonces eso le va dando otro timbre al instrumento. Bueno, a algunos les gusta más una, a otras personas les gusta más otra. Eso va también un poco. Como la guitarra, a algunos les gusta tocar con Fender, otro con Gibson, otra que Les Paul. A ver, ¿marcas así famosas de armónica? Bueno, la marca número uno... que no solo es de armónica, sino también marca de bandoneones, de acordeones, es Hohner, que es la marca alemana. Sí. Vos sabés que a mí siempre me parece que la armónica tiene una gran afinidad con el bandoneón, con el sonido del bandoneón. Sí, totalmente. No entiendo bien por qué es en su construcción. ¿Tiene algo que ver en cómo se saca el sonido de eso? Pero sí, yo escucho y tienen una gran hermandad. Es que básicamente... funcionan de la misma manera, ¿no? Funciona con aire, en el bandoneón uno lo saca con el fuelle, en la armónica lo saca con la respiración, soplando y aspirando, y el funcionamiento son a través de lengüetas que al vibrar producen sonido. Entonces, bueno, tiene un parecido, según cómo se toque, a lo que es el bandoneón. Yo quiero que nos muestre cómo, a ver. Eso. Como... Toca algo que tengas ganas. Y después decinos con qué armónica usaste. Pobre solterona, qué maravilla. Es un bandoneón, me decía, es un bandoneón. Tiene algo, viste, de esa sonoridad que es muy... esa vibración, se ve que algo a lo orgánico, al cuerpo, hace algo, porque vibra con una sintonía corporal, que a mí me... Sí, tal cual, es un sonido muy de uno, ¿no? Mm. Que por eso también hay mucha diferencia cuando lo toca una... músico, lo toca otro. Uh-huh. Muy personal. Recién, bueno, lo que estaba tocando era con una armónica cromática, que es cromática de 64 voces, que es una de las variedades que tiene la armónica, ¿sí? Después tenemos otras armónicas que son las más difundidas o conocidas, que son las armónicas diatónicas, uh-huh, ¿sí? Que generalmente son utilizadas en el blues, en el rock, ¿sí? La anterior, la cromática, se la usa muchísimo, bueno, en lo que es tango, lo que es folclore, lo que es jazz, y bueno. ¿Y tenés ganas de mostrarnos un poquito? Sí. La que tocaba León, que era de esas, las chiquitas. Esta, bueno, tiene otro sonido. ¿Esta es la diatónica? Exacto. Oh, oh yeah. ¿Le gusta, operador? ¿Le gusta? Bien, operador. Qué bueno. Che, Diego, y a ver, después seguimos un poco. ¿Estás tocando? ¿Qué estás haciendo ahora? Estoy tocando con una amiga, una gran música, que es un Gisela. Placer. Con... ¿Te suena? Sí. Con Gise, sí, hace unos años, y la verdad que re contento de tocar con ella. Les cuento, Gisela Farías. Es el nombre artístico acá de Guiti. Pero bueno, de ahí lo conocemos a Diego. Y además estoy con un amigo también de la vida y de la música, que es Andrés Chorni, y bueno, que hace varios años que estamos tocando juntos. Que también es armoniquista. Es armoniquista, es un gran armoniquista y también un gran pianista. Y tienen un disco. Y hemos grabado un par de discos, uno va a quedar ahí como cuando fallezcamos, para decir, encontramos esto, porque no llegó a salir. A los medios. Exactamente, y después que fue un disco de música clásica que grabamos, a dos armónicas. Qué interesante. Y bueno, y después lo último que grabamos fue un disco de tango. Está buenísimo. En donde nos repartimos un poco, en realidad Andrés se reparte lo que es la armónica y el piano, y yo la armónica. Por ahora solo la armónica. Interesante. ¿Vos te dedicás, digamos, la música es tu hobby? Y hoy sí es mi hobby, mi cable a tierra, mi... Como la mayoría, lo que más me gusta, ¿no? Pero como bueno, la mayoría, eso no, es para... No todos viven de la música, y sabemos que es así, que hay mucha gente muy talentosa. Exactamente. Que, y es un poco lo que decíamos con Kitty de rescatar y demostrar que hay mucha gente talentosa que no se la conoce. Tal cual. Y que muy buena, por ahí, y que no vive de esto, y sin embargo sigue apostando a esto. Y que hace su actividad con suma calidad, con estudio, con dedicación, y que a veces por no tener acceso a ciertos contactos o medios, entonces, bueno, no se hacen tan públicos, pero que realmente vamos viendo que hay talentos que queremos mostrar. Vos estuviste, o venís estando casi todos los años, no sé si es anual, en el Festival de Armónicas, ¿cómo...? ¿Hay un festival de armónicas? Sí, en realidad hubo un momento un festival de armónicas, y después fue mutando eso. Ajá. En otros festivales, que también tenían un nombre parecido, pero los organizaban diferentes agrupaciones. El último año no se hizo ningún festival nacional, pero sí, bueno, el anterior... que estuvimos en la Casa del Bicentenario con Andrés y con otros músicos también de lo que es el ámbito de la armónica, en distintos géneros tocando. Pero bueno, este año bueno no se hizo, bueno, y estamos esperando, bueno, que se pueda volver a repetir, porque la verdad que es muy lindo para aquella gente que, bueno, que no es tan conocida, y mismo que la gente también se acerque a escuchar lo que se puede hacer con la armónica, que realmente es, algunas veces, el que no escuchó nunca nada se sorprende. Claro, claro. Porque sí. Bueno, es, en realidad es un instrumento como cualquier otro. ¿Vos dirías que, digamos, hay una edad en especial, o a partir de cierta edad se puede aprender, o, digamos, requiere alguna fuerza física en el soplado en especial, o cuando se va acercando? No, eso, como todo instrumento, cuanto uno más de chiquito lo empieza a tocar, seguramente es mejor. No, es en realidad la armónica lo que tiene de bueno, a diferencia de otros instrumentos, como un saxo, como una guitarra, como una trompeta, es que uno sopla y aspira y automáticamente sale un sonido. Claro. Bien, feo, más o menos, pero sale un sonido. Entonces eso, para el que quiere tocar algo, ya está bueno. Claro. Porque ya uno ya, bueno, ve que algo está produciendo. Claro, ya te entonces, da satisfacción. Tal cual. Ay, nos diste ganas. Después, bueno, viene el camino más sinuoso, que es tratar de empezar a mejorar ese sonido, buscar todas las facetas y las variedades que tiene el instrumento, que no son pocas, uh-huh. Para, bueno, poder tocar mejor y poder aspirar a tocar una música quizás compleja, como puede ser una música clásica. Bien. Si quieren, para los que quieran el disco o algo, nos pueden escribir al Facebook, que nosotros los contactamos. Y bueno, vamos a tener que ir. Igual, bueno, hacemos los agradecimientos y me gustaría irme con la armónica de fondo. Obvio. ¿No? Si querés, empezá a tocar. Diego, muchas gracias por acompañarnos. No, lo tomamos de cortina. Lo tomamos de cortina. Muy y bueno. De lujo. Los esperamos el viernes próximo, 12:30. En AM1590 Stentor, acá con la compañía de Guiti Farías, Mari Lugar, Sebastián Subirán en la operación técnica, y bueno, con más palabras, ¿no? Y todo por una manzana. Y bueno, buen fin de semana y buena semana. Buena semana y bueno, nos quedamos con Diego. Nos quedamos con Diego y después van a poder escuchar en nuestra página el programa. Gracias, Diego. Gracias, Diego, ¿eh?